disparé desde el vacío del Corvette. Olvidé la ciudad en llamas. Rojo Versace, voy rumbo a Tijuana. A los señores Smith haciendo historia en las sábanas del Ritz. Un wet close y wet kiss y una dedicatoria. Me despido de ti. Voy escapando a San Diego del Hollywood sign. Don't you cry, boy. Sola pisteando debajo de Mulalalai. La la la la. Disparé desde el backseat del Corvette. Olvidé la ciudad en llamas. Un chalet, un tibalas y el corset. Rojo Versace, voy rumbo a Tijuana. Rumbo a Tijuana. Rumbo a Tijuana. Rojo Versace, voy rumbo a Tijuana. Desde el backseat del Corvette te olvidé la ciudad en llamas. Un chalet, cuantibalas y el corsé. Rojo Versace, voy rumbo a Tijuana.